Mamita, mamita, déjame conocer al mundo. Son las flores, como es el viento, quisiera saber. Mamá, como es la lluvia, como es el aire, quisiera saber. Pero madre, ¿qué es lo que te has puesto? Que estoy mareado, casi no puedo respirar. Pero madre, no me hagas esto, solo quiero ver el mundo. Ya la sabes, como es mi padre, quisiera saber. Mamá, casi no te siento, porque estás llorando, quisiera saber. Pero madre, ¿qué es lo que te has puesto? Que estoy mareado, casi no puedo.